El fenómeno de la protesta es tan antiguo como la propia humanidad. Todo depende de la importancia y la gravedad de nuestra disputa. Etimológicamente, la palabra protestar viene de pro, que significa a favor de, o sea, en defensa de algo. Luego, testar, que viene del latín testari y significa ser testigo de algo, atestiguar o hacer un testamento. Un derivado de protestar es protestante, con que se identifica a aquellos creyentes que no querían pertenecer al catolicismo. El protestantismo está muy difundido en los países europeos, sobre todo en los nórdicos, daneses, noruegos y suecos, pero también en Holanda, Bélgica y Alemania. El protestantismo, en contraste con el catolicismo, se inició en el siglo XVI. A pesar de la gravedad del tema, no puedo resistir citar un poco a Woody Allen, que en su libro increíblemente humorístico llamado Without Feathers, en español Sin Plumas, enumera una serie de protestas. Como por ejemplo, sobre la Revolución Francesa dice: los franceses tomaron el poder a la fuerza y rápidamente cambiaron todos los candados en las puertas de los palacios para que los nobles no pudieran entrar de nuevo. Los campesinos se dedicaron a emborracharse y cuando finalmente los nobles recapturaron el palacio, fueron forzados a hacer una gran limpieza, teniendo que lavar las manchas y quemaduras de cigarrillos. Sobre la Revolución Rusa, Woody Allen dice: estalló de repente cuando los pobladores rusos finalmente se dieron cuenta que el zar con S, el zar con Z y el zar con TS eran finalmente la misma persona. Hay muchas formas de mostrar inconformidad ante algo. Ejemplo de ello es la huelga de hambre. En este caso, los oprimidos tratan de sobrevivir sin comida hasta que los opresores acceden a sus demandas. Muchos políticos dejan bizcochos a su alcance, o tal vez un queso manchego. Todo esto en un afán de romper la huelga. En Pakistán se desmembró una huelga de hambre cuando el gobierno presentó a las masas un delicioso filete cordon bleu. Otra huelga es quedar sentado o plantarse frente a un palacio por tiempo indefinido. El chiste es quedar ahí, sentado o acostado, hasta que los políticos acceden a sus peticiones, diciendo: ya estuvo suave, todo el mundo parado, porque estamos cerrando el changar. Y por supuesto, también está la marcha. Hemos hablado de diferentes formas de protestar. Usted, querido radioescucha, ¿cómo protesta?